Ad Dominum dum tribulare clamavi et exaudivit me Veintiséis de septiembre de 2018. Buenos consejos. Del libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos del 5 al 9. Toda palabra de Dios está garantizada. Él es un escudo para cuantos confían en Él. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y quedes por mentiroso. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes de mi muerte. Aleja de mí la falsedad y mentira. No me des pobreza ni riqueza. Asígname mi ración de pan, pues si estoy saciado podría renegar de ti y decir, ¿quién es el Señor? Y si estoy necesitado, podría robar y ofender el nombre de mi Dios. Escuchamos la reflexión del hermano Elías, narrada por el hermano Nicolai y acompañada por un canto de Arpadei. La palabra de Dios es nuestro escudo en cuanto que nos cubre bajo la verdad y por tanto nos refugia en Dios mismo. Vivir en la verdad, entonces, no solo nos hace libres, sino que, de alguna forma, también indestructibles. Cualquier ataque contra la verdad tiene una podredumbre interior, de manera que en el momento preciso acaba desmoronándose, aunque exteriormente parezca haber tenido éxito. Pensemos, por ejemplo, en tantas ideologías que querían ofrecer soluciones a los muchos problemas, pero sus errores terminaron desenmascarados después de haber causado grandes estragos. En el Catecismo de la Iglesia Católica se habla de que antes de la segunda venida de Cristo sobrevendrá una impostura religiosa a la humanidad que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, pero en realidad los llevará a la apostasía de la fe. Solo se caerá en este engaño si no se está firmemente arraigado en la palabra del Señor, si la luz de su verdad no ha penetrado lo suficiente nuestra persona. Podemos entender y explicar cada vez mejor la palabra de Dios. Podemos acogerla más a profundidad en nosotros, pero no hace falta mejorarla, ni mucho menos interpretarla en el sentido que nos resulte más cómodo. San Pablo nos advierte que vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a sus fábulas. Si abandonamos o relativizamos la palabra de Dios, y en consecuencia también la auténtica doctrina de la Iglesia, que nos ha sido dada para entender adecuadamente la Escritura, nos saldremos del refugio que nos ofrece la palabra de Dios, de manera que nos expondremos al enemigo en toda nuestra vulnerabilidad. En algunos muy cuestionables desarrollos posteriores al Concilio Vaticano II, se creía con optimismo que uno podría dirigirse al mundo prácticamente desprotegido, que se podría apreciar sus valores y entrar en diálogo con todos y cada uno, abriendo las puertas de la iglesia para todo tipo de influencias. Si bien es cierto que hemos de anunciar el Evangelio al mundo y que podemos apreciar, por ejemplo, lo que haya de valioso en otras religiones, también es cierto que esto solo llega a ser posible en la medida en que estemos profundamente anclados en la palabra de Dios. Cuando encontramos nuestro refugio en ella y dejamos que nos muestre los errores y relativismos que aparecen, queriendo disminuir o incluso disolver desde dentro aquella protección que nos ofrece la palabra de Dios y la sana doctrina. No podemos aproximarnos y dirigirnos a este mundo en una actitud de optimismo humano e irrealista, sino que podemos hacerlo únicamente por encargo y envío del Señor, revestidos de aquella armadura espiritual sugerida por San Pablo en la carta a los Efesios. Por ejemplo, si las corrientes modernistas pretenden decirnos que la Iglesia y su doctrina no son un búnker detrás del cual tenemos que escondernos, entonces hay que responder que el que se acerca sin la necesaria protección al mundo frecuentemente hostil a Dios está jugando con fuego y se quemará. Colocarse la armadura no significa aislarse con temor, sino que es estar conscientes de la situación del mundo para llevar a cabo el encargo que nos ha sido confiado en él. Las dos peticiones que aparecen en la lectura de hoy contienen una gran sabiduría. Aleja de mí falsedad y mentira. Es decir, que nuestro ser ha de ser sincero e íntegro, y no podemos tolerar en nosotros ninguna intención impura oculta, sino que con la ayuda del Espíritu Santo hemos de vencer toda falsedad y mentira. La segunda petición, no me des pobreza ni riqueza, nos ayuda a vivir en un sano equilibrio, pues ambos extremos pueden contener sus trampas. Ciertamente lo mejor es que nuestro corazón llegue a ser libre y no esté atado a los bienes terrenales. De esta forma podremos cumplir en nuestra vida el consejo de San Pablo, el apóstol de los gentiles, que nos dice que mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. El gradual que hoy escuchamos es una parte del Salmo 120. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió: Oh Señor, libra mi alma de los labios mentirosos y de la lengua traidora. Domine.